después de tanta felicidad. No sé qué hice yo para que ella se porte tan mal, pues ya no es igual, presiento que alguien me la cambió. Sencilla y de muy buena moral, pero no sé qué la transformó. Ay, vida mía. Ay, amor, tan tierna fuiste mi novia con propiedad. Me brindaste lo más lindo que da el amor, que hace que un hombre se enamore de verdad. Ay, amor, los años cambiaron tu forma de pensar y le aplicaste a tu vida un gran revolcón, porque para ti ya no represento más. ¿Será que ya no llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? ¿Será que ya no llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Y ahí le mandamos a mi compadre Walter Martínez y a Cachín, el reproductor. La gerente de moda. Me volvió a fallar y yo le di un verdadero amor. Se portó muy mal, siendo que de mí era lo mejor. Veo que es tarde ya, juré no rogarle más amor, porque el gran valor se obtiene cuando uno se lo da. Otro desprecio no más vivió, pues yo también tengo dignidad. Ay, mi vida. Ay, amor, mil gracias te doy por amarme de verdad. Se me convirtió tu vida en una obsesión, pero al final claudicaste Salvadorán. Ay, amor, me despido de tu vida con sollozar, y sepas que nunca te guardaré rencor. Suerte si algún día te vuelves a enamorar. ¿Será que ya no llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? ¿Será que ya no llegó el final? ¿Será que tienes nueva ilusión? Chichi Bajarré, Pinocho Pumarejo, el cardiólogo del Valle.